Había un anciano prisionero al que se le había delegado la tarea de sepultar a todos los prisioneros que iban muriendo. Así que esta señora, al conocerlo, se le ocurre una gran idea y le dice que le va a dar una suma de dinero a cambio de que le ayude a escapar. Entonces ella lo soborna y lo convence de que en uno de los funerales que se iban a suceder allí en la prisión, ella estaba haciendo el plan de, en la noche anterior a la sepultura del preso que muriera, ella se iba a ir a meter a la caja con el mismo cadáver. Y al día siguiente lo iban a sepultar y ya que se fueran todos, el sepulturero se comprometía a ir de regreso, sacarla y ella iba a escapar del cementerio. Así que, pues a los pocos días se oyó que había muerto alguien más en la prisión. Y después de que se celebraron los funerales, ella se dio cuenta que el salón donde habían puesto el cuerpo había quedado vacío. Así que en la noche ella busca la manera y se mete a ese lugar. Y a oscuras, como puede, abre la caja y se mete y cierra. Y efectivamente al día siguiente, entonces llegan las personas, sacan el cajón, los llevan al cementerio y lo entierran. Y ella está esperando, pues con todo el asco y todo, pero ella está esperando que pronto va a llegar el hombre a liberarla. Pero empiezan a pasar las horas, y las horas, y las horas. Y ella se empieza a desesperar cuando se da cuenta que se está tardando de más. Y llega el punto en que le entra tanto pánico de no saber lo que pasa que busca en sus bolsillos y saca unos fósforos, unos cerillos que traía, solo para ver quién era el cuerpo con el que estaba allí, y prende el cerillo y se da cuenta que era el viejito que la iba a enterrar, el que había muerto. Cometió un grave error, puso su confianza en un hombre incorrecto que la librara de la muerte, y esa fue su ruina. Hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con la muerte, y con la confianza que nosotros debemos de poner en lo correcto para no terminar en una desilusión cuando se acerque la muerte. El miedo a la muerte es uno de los terrores más intensos que dominan a las personas. Aunque todos nosotros aparentamos no tenerle tanto miedo, en verdad, el miedo a la muerte es una constante que atormenta a mucha gente. Cuando el miedo a la muerte controla a una persona, esa persona a veces actúa de manera irracional. Es sorprendente cuando los cristianos, que se supone que sabemos que hay vida eterna para los que confían en Cristo, se dejan controlar por el miedo a la muerte y ellos terminan viviendo de una manera que es negativa. Cuando los cristianos se dejan dominar por el miedo a la muerte, toman decisiones erradas. Empiezan a actuar a veces de maneras psicóticas. En lugar de disfrutar la vida que Dios les da, empiezan a tener miedo de todo y a veces hasta de maneras supersticiosas. Otras veces cuando los creyentes se dejan vencer, se dejan dominar por el miedo a la muerte, no solo actúan de maneras erráticas, sino de manera desperdiciada. Su vida es desperdiciada porque ellos creen que su única oportunidad para disfrutar es en la vida presente y olvidan que hay una dimensión eterna en donde deberían estar invirtiendo parte de su atención. Pero lo más triste es que cuando un cristiano es controlado por el temor a la muerte, comienza a vivir de una manera vergonzosa. Porque es una vergüenza para alguien que dice con su boca creer que tiene vida eterna, pero en realidad con sus hechos vive como si Dios fuera indigno de confianza, porque él ni siquiera es capaz, según lo que él cree al sentirse así, de proteger su vida y de proteger a aquellos que tanto le preocupan. Claro que no estamos hablando que debemos correr riesgos innecesarios los cristianos. No estamos hablando, pues sabemos que parte de la naturaleza humana es el instinto de conservación, ¿no es cierto? Y todos tenemos un temor natural a la muerte porque queremos conservarnos vivos. Nadie anda buscando la muerte, no debemos llevar esto a un extremo malentendido. Sí hay una respuesta natural a preservar la vida. Pero estamos hablando cuando el miedo a la muerte distorsiona nuestra visión del futuro y nos hace tomar decisiones que realmente no le dan la gloria a Dios. Cuando yo era joven, yo tenía miedo a la muerte, como la mayoría de la gente. Varias veces estuve yo en crisis asmáticas tan severas que yo pensé que me iba a morir. Y me preguntaba qué sería de mí, porque en ese tiempo yo no conocía al Señor. En 1986 se dio la noticia que el cometa Halley se iba a acercar al planeta Tierra. Esto sucede solamente una vez cada 76 años. Y en 1986 sucedió. Yo tenía 13 años y cuando dijeron eso, me entró un pánico porque verdaderamente mucha gente dijo que se iba a acabar el mundo. ¿Soy el único que ha tenido miedo a la muerte? ¿No a veces nosotros actuamos de una forma irracional por miedo a la muerte? Aunque decimos que vamos a ir con Cristo, pero ¿qué tal si, por si acaso, mejor al rato, verdad? ¿Cómo deben manejar los cristianos ese temor? Y no solo a la muerte, pero la semana pasada también vimos a otras amenazas que atentan contra nuestro futuro. ¿Saben? Lo que a mí me da aliento es que no somos los únicos que se han sentido así. En la Biblia hay registro de unos cristianos que vivieron también ciertas angustias ante la realidad de la muerte. Y ellos fueron los cristianos que vivían en la ciudad de Tesalónica. Hace unas semanas retomamos la serie de Primera de Tesalonicenses. La semana pasada empezamos a ver cómo el apóstol Pablo les escribe a estos creyentes en el año 51 después de Cristo para darles ánimo. Para darles ánimo a vivir de una manera santa, amorosa y trabajadora, porque esa es la vida que agrada a Dios. Pero ahora él se toma unos momentos para dedicarle la atención a algo muy específico que les estaba quitando a ellos la tranquilidad, y era el miedo a lo que iba a suceder después de la muerte. Los tesalonicenses, por alguna razón, malentendieron el hecho de que cuando Cristo volviera, iba a manifestar su gloria, pero ellos llegaron a pensar que si un cristiano por alguna razón moría antes de que Cristo regresara, se iba a perder de la gloria de la segunda venida de Cristo, iba a pasar a dejar de existir. Y entonces, esto les llenó más de angustia porque ellos llegaron a ser objeto de la persecución de los de su nación por causa de la fe en Cristo. Y es probable que algunos murieron por causa de esa persecución. Y ellos decían, se murieron, se la perdieron. Ahora nosotros vamos a aprender de lo que Pablo les dice a ellos, les vamos a aprender nosotros cómo mantener una esperanza segura, una esperanza firme. Y Pablo, del consejo de Pablo a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, nosotros vamos a conocer cuatro condiciones bíblicas para estar llenos de ánimo ante lo que nos depare el futuro. Cuatro condiciones bíblicas. Si usted tiene su Biblia, ábrala. En Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Si usted quiere tomar apuntes, en el boletín hay una guía. Y si no tiene, levante su mano para que le hagan llegar un boletín. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses si la trae ahí. Algunos preguntarán, ¿por qué, pastor, nos haces abrir la Biblia y leer el pasaje si de todos modos está en la pantalla? Quiero que estén seguros que lo que dice la Biblia es lo que enseñamos. Es más, les suplico de la manera más atenta que siempre verifiquen que lo que se les enseña en materia espiritual esté basado en la Biblia. Y no se crean a nada de lo que alguien les diga solo porque lo dice, sino que dice la Biblia así, sea yo o cualquiera. Si esto digo en cuanto a mis propias enseñanzas, mucho más a cualquier otra. Asegúrese que son enseñanzas bíblicas. Así que ahí tenemos 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Y vamos entonces a leer estos versículos y responder cuáles son esas condiciones que nosotros debemos observar para vivir llenos de ánimo ante lo que nos depara el futuro, aún la muerte misma. Dice el versículo 13, leo. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Condición número una y la más importante de todas las condiciones que alguien tiene que cumplir si quiere vivir con ánimo ante lo que le depara el futuro, hay que tener una esperanza. Para vivir con ánimo hay que tener esperanza. Y ahí dice Pablo claramente al final del versículo 13, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen ¿qué? ¿Saben ustedes que hay gente que no tiene esperanza? ¿Quiénes no tienen esperanza? Bueno, las personas que no creen en Dios, las personas que no creen en el futuro, como lo describe la palabra de Dios, no tienen esperanza. Esto se refleja muy bien en una filosofía muy popular entre los jóvenes, especialmente lo leemos en las redes sociales, que se abrevia así. Ahora ayúdenme ustedes, ¿qué es, cómo se dice eso? ¿Y qué abrevia? Como algunos no saben, tengo que enseñarles lo que está sucediendo, ¿verdad? Eso abrevia You Only Live Once y significa solo vivo una vez. Lo único que tengo es esta vida, así que pues hay que aprovecharla. Y hay jóvenes, especialmente en la línea de practicar deportes de alto riesgo o experiencias, dicen, bueno, solo tenemos una vida, pues hay que darle. Sí, cuando tú crees que la única vida que puedes disfrutar es esta vida presente, pues entonces tienes que vivir así, porque no tienes esperanza. Ahora, hay personas que sí tienen esperanza, pero no la deberían de tener. ¿Qué está diciendo? Sí. Cuando una persona no tiene fe en Dios, cuando una persona no ha confiado en Jesucristo, tiene una falsa esperanza. No hay esperanza. Perdóneme que se lo diga y suene tan rudo. Pero eso es la verdad. No hay esperanza para los que mueren sin Cristo. No hay esperanza. No pasan a mejor vida. No descansan de sus obras. Mueren sin Cristo, son atormentados en el infierno. No lo digo yo. Pablo está diciendo claramente aquí. Dice él, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros? Los que no están en Cristo. Si alguien no está en Cristo, no tiene esperanza verdadera. Tendrá esperanza, pero no es una esperanza verdadera. ¿Quiénes entonces sí tienen esperanza? Según este versículo, dice, los que tienen esperanza son los que ya han muerto. Y literalmente, el texto lee, los que duermen. En la Biblia, especialmente la mayoría de las otras versiones, Reina Valera y las otras, traducen como se lee en griego, y es los que duermen. En todo el Nuevo Testamento, y en algunos casos del Antiguo, no se usa la palabra morir para el cristiano, se usa la palabra dormir. ¿Por qué? Voy a decir lo que no significa dormir en Cristo. Algunos han dicho que dormir significa lo que llaman la doctrina del sueño del alma, que especialmente cobró auge después de la Reforma Protestante, en algunos círculos. El sueño del alma es una doctrina que dice que cuando el cristiano se muere, su cuerpo es puesto en el sepulcro y el alma duerme junto con el cuerpo en el sepulcro hasta la espera de la resurrección final. Eso no es lo que significa dormir en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que significa dormir en Cristo? Dormir en Cristo es una figura de lenguaje para ilustrar la condición del creyente que muere en su tiempo presente de manera física. Así como una persona, en términos reales, duerme cuando está dormida, deja de estar activa, no tiene contacto con los despiertos, sino que está en reposo, descansando, el creyente que se muere, pero tenía su fe en Cristo, se dice que duerme porque él deja de tener contacto con los que vivimos en este mundo y encuentra reposo de sus cargas que tenía en este mundo. Pero no duerme en el sepulcro, como dicen algunos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque eso es lo que dice la Biblia. Si el creyente al morir durmiera en el sepulcro y no tuviera conciencia, entonces que alguien me explique cómo Jesucristo en el monte de la transfiguración habló con Moisés y con Elías. ¿Qué pasó? Si estaban dormidos. Mucho más. Si tú eres de los que creen que, o de los que no saben qué va a pasar, déjame te doy unas palabras de aliento. Porque la Escritura dice, por ejemplo, en Filipenses, mire, escuchen lo que dice la palabra de Dios. En Filipenses 1, versículos 21 al 24, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque va a dormir en el sepulcro. Vamos a ver. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Oigan lo que Pablo creía. Deseo partir y estar con quién. Eso es lo que él decía. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Dice él también en 2 Corintios 5:8. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Pablo sabía que si moría, ¿a dónde iba a ir su alma? Con el Señor, no iba a estar dormida. Jesús le dice al ladrón de la cruz, Lucas 23, 42, por ahí le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es dormir en Cristo? Es estar seguros que yo voy a estar con Él cuando me muera. Más aún, déjenme les recuerdo, porque algunos se preguntan, y cuando vayamos allá, ¿vamos a tener conciencia? ¿Nos vamos a reconocer unos a otros? ¡Claro que sí! ¿Cómo lo sabe, pastor? En Lucas 16 está la historia del rico y Lázaro, la parábola. Y ahí se nos relata la historia de un hombre que era rico y un hombre que era pobre y los dos mueren. Y uno va al tormento y el otro va al paraíso. Se nos relata en esa historia cómo ellos se reconocieron allá. El rico dijo, ¡hey, Lázaro, padre Abraham! No solo se reconocieron, pero recordaban cosas de su vida. Porque Abraham le dice, Lázaro no puede ir a ayudarte. En la vida tuviste tus bienes y él sus males. Y el rico le dice, para los que quieren leer el relato, está en Lucas 16, lo pueden estudiar en su casa. El rico dice, 5 hermanos tengo, vayan y avísenle. Él se acordaba de todo. Así que sí, si te mueres en Cristo, tienes esperanza. Vas a estar con Cristo, vas a reconocer a tus parientes, puedes esperar a tus amigos creyentes. Te vas a acordar de lo bueno de esta vida y de lo malo ya no te va a doler. Hay esperanza y deberíamos estar contentos. Ahora bien, para que podamos vivir con ánimo, necesitamos tener una esperanza. Pero no una esperanza falsa. Porque hay gente que tiene esperanza, pero es una esperanza falsa. Hay gente que tiene la esperanza en que sus buenas obras van a ser el mérito que les van a llevar al cielo. Otros tienen esperanza que unos que ya son difuntos van a interceder por ellos. Otros tienen la esperanza de que los científicos descubran la cura para evitar la muerte o de la eterna juventud antes que se mueran. Otros tienen la esperanza en que los ovnis vengan y los rapten. O sea, hay muchas esperanzas. Nos da risa, pero de verdad, hay gente que cree estas cosas. Esa es la esperanza de mucha gente. Así que en segundo lugar, no solo necesitamos tener una esperanza, necesitamos tener una esperanza sólida, para los que toman nota. Una esperanza sólida, no una esperanza falsa de aguas pantanosas, o ¿cómo se llamaban? Movedizas, donde te sumerges al pararte en un terreno que no es sólido. La esperanza del cristiano es sólida. ¿Y cómo sabemos que es sólida? Porque está en las Escrituras, en la palabra de Dios. Mire cómo lo dice Pablo en el versículo 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Esta es una pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Es una pregunta que Pablo le hace a los creyentes. Ahora yo se las hago a ustedes. Vamos a dramatizar que yo soy Pablo y ustedes son la iglesia en Tesalónica. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? No me están convenciendo. Es una pregunta. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Sí. Ok, convénzame pues. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? Sí. Ok, fíjese bien. Y luego va a decir, bueno, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? Sí. Sí creemos lo que ya pasó. ¿Por qué dudamos de lo que pasará? Para tener una esperanza segura, tenemos que tener nuestra esperanza y nuestra fe al mismo nivel. ¿Cuál es la diferencia? La fe en la Biblia es creer los hechos de Dios pasados. Especialmente que Jesús murió y resucitó. ¿Eso es pasado o futuro? La fe es creer lo que Dios, los hechos de Dios en el pasado. ¿Creemos en Cristo que murió y resucitó para salvarnos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, algunos de nosotros sí, otros todavía lo están considerando. Sí creemos en eso. Bueno, de la misma manera, al mismo nivel, necesitamos creer que lo que Dios ha prometido hacer va a suceder también. Por desgracia, algunos dicen creer esto, pero dudan de aquello. Nuestra esperanza debe estar a la estatura de nuestra fe, y normalmente lo es. Por eso he de decir, si nuestra esperanza debe estar a la altura de nuestra fe, entonces, cuando alguien duda demasiado acerca de su futuro, es probable, digo, sabiendo lo que está por venir, y aún así lo duda, es probable entonces que también duda de lo pasado. Cuando conocemos personas que dicen ser creyentes y tienen una incertidumbre exagerada acerca de su futuro, a pesar de lo que saben, eso puede ser un indicador que en realidad no han confiado en Jesucristo. Por eso los cristianos, óigame bien, por eso los cristianos no nos suicidamos, ni practicamos la eutanasia. ¿Qué es el suicidio? ¿Qué es la eutanasia? Es la pérdida de toda esperanza. Cuando el cristiano dice, es que no tengo esperanza, no tengo remedio, mejor me quiero morir. No, todo lo contrario. Los creyentes entendemos que el único dueño de la vida es Dios. Y que ninguna prueba que no sea humana, Dios va a permitir en mi vida, sino que me va a dar juntamente con la prueba la salida para que pueda soportar. Así que aunque vengan las pruebas, no nos desanimamos. Al contrario, nos fortalecemos, nos animamos con la certeza de la recompensa futura que Dios nos va a dar si perseveramos. Como Pablo lo dice en Romanos 5, versículos 2 al 4, se los leo. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. ¿Saben ustedes que los que dicen ser cristianos y cometen suicidio ponen a sus pastores en una posición bien complicada? Porque los pastores queremos ir y decirle, no se preocupe, era cristiano, se fue al cielo. Pero cuando una persona pierde toda la esperanza, dudando de la fidelidad de Dios, uno se pregunta, ¿creería de verdad en la fidelidad de Dios en el pasado? Alguien hizo una etiqueta y la ponía en los bumper stickers ahí, una calcomanía, decimos en México, decía, no hagas que tu pastor sea un mentiroso el día de tu funeral. ¿Por qué? Pues porque hay pastores que, bueno, cuando la gente se muere, todas se van al cielo, ¿verdad? Ya resulta todos buenos y ya todos están allá con Dios. Ya algunos ya están pensando que no me van a invitar a su funeral. ¿Cómo está tu esperanza? ¿Sólida como tu fe o débil? ¿Quieres fortalecer tu esperanza? Tienes que conocer los hechos. Para que tu fe sea sólida, tienes que conocer, para que tu esperanza sea sólida, tienes que conocer los hechos que están por venir. Por eso, en primer lugar, necesitas tener fe, tener esperanza. Tener una esperanza segura, pero en tercer lugar, necesitas tener una esperanza clara. Tener una esperanza clara. Versículo 15, bueno, vamos a ver cinco cosas que Pablo les va a decir a los tesalonicenses acerca de los eventos que están por venir. Y ustedes la tienen en la parte de atrás del boletín. Voy a repasar estos eventos a la luz del texto bíblico. En primer lugar, dice Pablo, versículo 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El primer evento que esperamos los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador es la venida de Cristo. No solo la venida de Cristo, la venida, la llegada y la llamada de Cristo. Porque dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Qué es voz de mando? La palabra voz de mando se refiere a la orden que Jesús le va a dar a sus ángeles que vienen con él de entrar en acción, pero sobre todo, según vemos en ejemplos como en Juan 5, 25 y 28, como ustedes pueden ver en la pantalla, que Cristo dice que cuando Él regrese, va con el poder de su voz, va a hacer que los muertos resuciten. Por eso es con voz de mando. Luego dice con voz de arcángel. La palabra arcángel significa literalmente ángel jefe. Viene de arge, jefe, ángel mensajero. El ángel jefe, y solo se le aplica a un solo ángel en todo el Nuevo Testamento, y se llama Miguel. Hay pasajes como en Apocalipsis 12, 7 o en Judas 1, 9, donde vemos que el arcángel Miguel con los ejércitos de Dios, él es el comandante que Jesús ha puesto al frente de los ejércitos de los ángeles. Y él va a pelear contra el enemigo. Ángeles van a acompañar a Jesucristo el día de su venida. Y con trompeta de Dios. La trompeta se usaba en los tiempos bíblicos para llamar, para congregar al pueblo de Dios. El día que Cristo regrese, va a regresar con un despliegue público de autoridad. Y se va a oír una trompeta, un cuerno, y de todos los confines de la tierra, los ángeles van a salir y los hijos de Dios van a responder ese llamado. Ese es el primer evento que esperamos, la llegada autoritativa y visible de Cristo. Número 2, dice ahí el versículo 16 en la segunda parte, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, me brinqué el de Mateo 24, ahí ustedes lo leyeron. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo le está diciendo, tesalonicenses, no se preocupen por los que se murieron. Ahorita su alma ya está con el Señor. Pero para que vuelvan a poder tener interacción con los de este mundo, con los vivos, van a necesitar el cuerpo resucitado. Cristo va a venir y va a permitir que sus... Primero ellos tienen prioridad. Primero los muertos van a resucitar con un cuerpo glorificado. El segundo evento que esperamos, la resurrección de los muertos, pero observen el texto, dice claramente, los muertos en Cristo, no todos los muertos. Hay dos momentos en la resurrección, de eso voy a hablar el próximo domingo. Si quieres saber más de los eventos futuros, 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 11, la próxima semana, no te lo pierdas, invita a tus amigos. Por ahora, los muertos en Cristo resucitan. Número 3, dice el versículo 17. Bueno, voy a hacer un paréntesis. En 1 Corintios 15, 51 y 52 dice el apóstol lo siguiente. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Número 3. Número 1, Cristo llega y llama. Número 2, los muertos en Cristo resucitan. Número 3, los que estemos vivos, yo espero estar vivo, los que estemos vivos cuando Cristo venga, vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo mortal, corruptible, pecaminoso, va a ser transformado con un cuerpo incorruptible, eterno. Yo sé que por fuera no voy a tener muchos cambios, pero voy a ser inmortal. Y usted también, si tiene su fe en Cristo. Y por último, dice el texto, qué emoción, la verdad, qué emoción saber que esto va a pasar. Y luego dice que los dos juntos van a ser arrebatados al cielo, arrebatados, el versículo 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Qué es arrebatar? Arrebatar es una palabra que implica dos cosas. Número uno, sorpresa. Sorpresa. Nadie sabe cuándo va a ser esto. Y número dos, rapidez. Va, arrebatados. Va a ser algo, un arrebatamiento inminente, rápido. Estos cuatro sucesos, la venida de Cristo, la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos y el arrebatamiento, van a suceder así rápido. Todos los cuatro en una fracción de momento. Y por último, el quinto evento que vamos a leer en el versículo 17 dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Después de que esto pase, a donde esté el Señor, allí vamos a estar. Donde esté Cristo, allí vamos a estar. Estaremos siempre con el Señor. Hay debate en cuanto a algunos detalles concernientes al arrebatamiento, pero hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, es que después del arrebatamiento estaremos siempre con el Señor. Siempre, siempre. Una vez estaba hablándole de estas cosas a un joven en la casa. Hace muchos años, cuando yo vivía todavía en Guadalajara y era soltero. Y cuando le empecé a hablar de estas cosas, se empezó a poner ansioso y se empezó a preocupar. Y cuando llegué al final y le dije, si Cristo viene hoy, ¿te vas con Él o te quedas? Empezó a llorar. Dijo, no sé. No sé, dijo, no me quiero quedar aquí. Le dije, no te tienes que quedar. Si tú estás aquí y no tienes confianza en Cristo, no te tienes que quedar. Puedes tener esperanza, pero necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo, en su sacrificio, para que puedas tener descanso, seguridad, esperanza sólida, clara, de que puedes estar con Él. Si tú eres esa persona y quieres tener la seguridad de que Cristo va a llevarte si Él llega a venir, o si mueres, Él te va a resucitar, necesitas aceptarlo hoy. Vamos a hacer un breve paréntesis antes de terminar para este propósito. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si entre nosotros alguien aún no tiene esa esperanza y quiere tenerla hoy, dígale, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi único Salvador y Señor. Te pido que me perdones, que me salves. Pongo mi confianza en ti. Quiero conocerte mejor, estar preparado para tu venida. Si usted hizo esta oración por primera vez, márquelo en la tarjeta de bienvenida. Queremos orar por usted y aclarar cualquier duda. Por último, no solo es importante tener clara nuestra esperanza, pero también tenerla constante. A veces los problemas de la vida, las angustias, las pruebas se alargan y se le olvida a uno. Entonces, debemos recordar estas cosas. Por eso Pablo termina el pasaje diciendo, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Hoy yo los animo, tengan ánimo, tenemos una esperanza segura, no hay nada que temer. Aún la muerte será vencida por la resurrección de Cristo. Cuando usted vea a un creyente desanimado por las pruebas que tiene, recuérdele, hey, no se desanime, acuérdese, tenemos esperanza. La esperanza del cristiano, la esperanza verdadera y bíblica es Cristo viene pronto. Vamos a orar y nos vamos. Padre, gracias por la verdad, la esperanza que tenemos en Cristo. Segurísima, segurísima. Oro por los que están aquí, que esta semana sea una semana bendecida y que encuentren fortaleza en el Señor. En su nombre, amén. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.